Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Recientes ataques de Israel sobre Gaza matan a 76 palestinos. La Defensa Civil de Gaza anunció que 76 personas, entre ellas 21 que buscaban ayuda humanitaria, murieron por los ataques del ejército israelí este jueves en el territorio palestino devastado y con hambruna tras más de 20 meses de guerra. 10 personas fueron asesinadas cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, de las cuales 6 esperaban ayuda y otras 15 en el corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, donde miles de personas acuden a diario con la esperanza de recibir comida, declaró a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal. Según la misma fuente, otras 51 personas murieron el jueves durante 9 ataques israelíes distintos en la ciudad de Gaza y el norte del territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista Hamas. Israel impuso a principios de marzo un bloqueo humanitario en el territorio que provocó escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. La GHF es una organización con financiación opaca. Comenzó a entregar ayuda a fines de mayo, pero sus distribuciones han estado marcadas por escenas caóticas y ataques mortales en los alrededores del centro, donde se agolpan las multitudes a esperar los repartos. Desde entonces, 397 personas han muerto y más de 3,000 han resultado heridas al intentar llegar a los puntos de distribución de ayuda, según las cifras más recientes del Ministerio de Salud, cuyas cifras son consideradas fiables para la ONU. Sobre lo ocurrido en Netzarim, el ejército israel indicó a la AFP que sus soldados efectuaron, cito, disparos de advertencia contra sospechosos que se acercaron a ellos, pero que no tenían constancia de que hubiera heridos. Bassam Abu Sa'ar, un desplazado palestino, declaró a la AFP que miles de personas habían reunido por la noche con la esperanza de recoger alimentos antes de que abriera en la mañana este lugar de distribución de ayuda gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, la GHF, apoyada por Estados Unidos e Israel. Y alrededor de la 1 de la mañana empezaron a dispararnos. Los disparos provenientes de tanques, aviones y bombas lanzadas por drones se intensificaron, declaró a la AFP por teléfono. Afirmó que vio muertos, heridos, tendidos en el suelo, a pocos pasos del centro de la GHF. No pudimos ayudarlos, ni siquiera escapar, añadió, afirmando que se había encontrado atrapado en medio de una multitud. Bueno, las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Al-Auda y Al-Aqsa, en el norte y centro del territorio, dijo Mohammad Al-Mughayir, otro funcionario de defensa civil. Y dadas las restricciones impuestas por Israel a los medios en Gaza y las dificultades de acceso en el terreno de guerra, la AFP no puede verificar de manera independiente los balances de la defensa civil. Más de 55,600 personas, repito, 55,600 personas han muerto en este territorio palestino desde que Israel lanzó su ofensiva de represalia, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Nota de la jornada. y avión militar de Estados Unidos llega a Israel para abastecer de municiones al ejército. Nota de la jornada. El Ministerio de Defensa de Israel difundió este jueves imágenes de un avión de carga militar estadounidense que aterrizó en territorio israelí para abastecer de munición a la Fuerza de Defensa israelíes. La agencia Quds News compartió en su cuenta de X un video en el que se observa el desembarco de varios contenedores balísticos provenientes de Washington como parte del apoyo militar estadounidense a Tel Aviv en el marco de su ofensiva contra Irán. Este presunto reabastecimiento tiene lugar mientras se reporta que las defensas antimisiles israelíes comienzan a verse superadas por la intensidad de los ataques aéreos lanzados por Teherán. Según informó The Washington Post, citando a una fuente familiarizada con los servicios de inteligencia estadounidense e israelí, algunas evaluaciones sugieren que la capacidad de defensa aérea israelí podría sostenerse solo entre 10 y 12 días más si la intensidad del conflicto se mantiene al ritmo actual. Nota de la jornada. Netanyahu agradece a Trump por apoyar la defensa del cielo israelí. Nota de la jornada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente Trump su, entre comillas, apoyo a la defensa del cielo israelí en una declaración transmitida por televisión el miércoles por la noche. Quiero dar las gracias al presidente Trump, un gran amigo de Israel, dijo Netanyahu. Le agradezco que esté a nuestro lado y le agradezco el apoyo que Estados Unidos nos brinda a la defensa del cielo israelí, expresó Netanyahu. Y avión militar de Estados Unidos llega a Israel para abastecer de municiones al ejército. Nota de la jornada. El Ministerio de Defensa de Israel difundió este jueves imágenes de un avión de carga militar estadounidense que aterrizó en territorio israelí para abastecer de munición a la Fuerza de Defensa israelíes. La agencia Quds News compartió en su cuenta de X un video en el que se observa el desembarco de varios contenedores balísticos provenientes de Washington como parte del apoyo militar estadounidense a Tel Aviv en el marco de su ofensiva contra Irán. Este presunto reabastecimiento tiene lugar mientras se reporta que las defensas antimisiles israelíes comienzan a verse superadas por la intensidad de los ataques aéreos lanzados por Teherán. Según informó The Washington Post, citando a una fuente familiarizada con los servicios de inteligencia estadounidense e israelí, algunas evaluaciones sugieren que la capacidad de defensa aérea israelí podría sostenerse solo entre 10 y 12 días más si la intensidad del conflicto se mantiene al ritmo actual. Nota de la jornada. Otras notas de lo que sucede allá en Irán. El presidente Trump dice, y cito, puede que lo haga, puede que no, dice Trump sobre ordenar ataques contra Irán. El presidente Donald Trump declinó decir el miércoles si ha decidido ordenar un ataque de Estados Unidos contra Irán, una medida que Teherán advirtió sería recibida con una fuerte represalia. Puede que lo haga, dijo Trump, puede que no lo haga. En un intercambio con periodistas en la Casa Blanca, quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer. Trump agregó que no es demasiado tarde para que Irán abandone su programa nuclear mientras sigue considerando la participación directa de Estados Unidos en las operaciones militares de Israel, destinadas a aplastar el programa nuclear de Teherán. Añadió, nada es demasiado tarde, dijo Trump. Puedo decirles esto, Irán tiene muchos problemas. Nada se acaba hasta que se acaba, dijo Trump. Pero la próxima semana va a ser muy importante, tal vez menos de una semana. Y Trump también ofreció una respuesta lacónica a la negativa del líder supremo iraní, Ayatollah Ali Yamenei, de atender su llamado a que Irán se rinda incondicionalmente. Le deseo buena suerte, expresó Trump. Y Yamenei advirtió más temprano que cualquier ataque de Estados Unidos dirigido a la República Islámica, cito, resultará en un daño irreparable para ellos y que su país no se inclinará ante el llamado de Trump a la rendición. Y los comentarios cada vez más contundentes de Trump hacia el gobierno iraní se producen después de que se instó a los 9.5 millones de residentes de Teherán a huir y luego que Trump acortó su participación en una cumbre internacional para regresar a Washington para conversaciones urgentes con su equipo de seguridad. Sin embargo, la misión de Irán ante las Naciones Unidas refutó la afirmación de Trump en un comunicado en las redes sociales diciendo, y cito, ningún funcionario iraní ha pedido jamás arrodillarse a las puertas de la Casa Blanca. Lo único más despreciable que sus mentiras es su cobarde amenaza, cito, de eliminar al líder supremo de Irán. Y Trump rechazó la noción de que la profundización de la participación de Estados Unidos podría afectar su posición con su base. Y dijo, y cito, mis seguidores están más enamorados de mí hoy y yo estoy más enamorado de ellos que incluso en el momento de las elecciones, cuando tuvimos una victoria total, afirmó Trump. Esta nota de La Jornada. We lost Agricultores, ganaderos y gerentes de hoteles y restaurantes respiraron aliviados la semana pasada cuando el presidente Donald Trump ordenó una pausa en las redadas migratorias que afectaban a esas industrias y ahuyentaban a los trabajadores nacidos en el extranjero. Por fin, sí hubo una sensación de calma, dijo Rebecca Shee, directora general de la American Business Immigration Coalition. Ese respiro no duró mucho. El miércoles, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional del DHS, declaró que no habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan socavar deliberadamente las medidas de control migratorio. El control en los lugares de trabajo sigue siendo una piedra angular de nuestros esfuerzos para salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica. Este cambio de postura desconcertó a las empresas que intentaban comprender la verdadera política del gobierno y Xi manifiesta que ahora hay miedo y preocupación de nuevo. No puedes dirigir un negocio cuando los empleados se encuentran en ese nivel de estrés y trauma. Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que trabajaban sin permiso en Estados Unidos, un tema que ha enardecido a su base republicana desde hace tiempo. La represión se intensificó hace unas semanas cuando Stephen Miller, subjefe del despacho de la Casa Blanca, exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos una cuota de 3,000 arrestos diarios en comparación con los 650 al día de los primeros 5 meses del segundo mandato de Trump. Súbitamente parecía que el ICE estaba en todas partes. Vimos agentes de ICE en granjas apuntando con fusiles de asalto a las vacas y llevándose a la mitad de la fuerza laboral, reportó Xi, cuya coalición representa a 1,700 empleadores y apoya el aumento de la inmigración legal. Una redada de ICE dejó a una lechería de Nuevo México con tan solo 20 trabajadores en comparación con los 55 que tenía. No puedes apagar a las vacas, dijo Beverly Itzinga, directora ejecutiva del Dairy Producers of New Mexico. Necesitan que las ordeñen 2 veces al día y que las alimentes 2 veces al día. Claudio González, chef de Izakaya Garden en el distrito de Little Tokyo de Los Ángeles, comentó que muchos de sus trabajadores hispanos, ya sean que estén legalmente en el país o no, han llamado para faltar al trabajo recientemente por temor a convertirse en objetivos de ICE. Su restaurante está a pocas cuadras de varios edificios federales, incluido un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. A veces tienen mucho miedo de trabajar su turno, dijo González, como que sienten que se basan en el color de la piel. En algunos lugares el problema no es ICE, sino los rumores sobre el ICE. Durante las épocas de cosecha de cerezas en el estado de Washington, muchos trabajadores nacidos en el extranjero se han mantenido alejados de los huertos tras recibir informes de redadas de inmigración inminentes. Una operación que normalmente emplea a 150 recolectores se ha reducido a 20, sin importar que no haya habido ninguna señal de ICE en los huertos. No hemos oído hablar de ninguna redada real, dijo John Holden, gerente de huertos de Cooperativa Agrícola Bluebird en el Valle del Río Wenatchee, en Washington. Hemos escuchado muchos rumores. Jenny Murray, directora general del Grupo de Defensa Nacional del Immigration Forum, National Immigration Forum, dijo que algunos padres inmigrantes temen que sus lugares de trabajo sean allanados y que el ICE los detenga cuando sus hijos están en la escuela. Agregó que se preguntan, me presento a trabajar y luego mi hijo de segundo grado se baja del autobús escolar y no tiene padres que lo críen, tal vez no debería ir a trabajar. Las historias del terror fueron transmitidas a Trump, a miembros de su gobierno y a legisladores del Congreso por grupos de defensa empresarial y de reforma migratoria como la coalición de Xi. El jueves pasado, el presidente publicó en su plataforma Truth Social, nuestros grandiosos agricultores y la gente del sector hotelero y del ocio han afirmado que nuestra muy agresiva política migratoria les está quitando trabajadores excelentes y con mucha experiencia y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar. Fue otro ejemplo de cómo la agenda política de Trump choca de frente con la realidad económica, con una tasa de desempleo en Estados Unidos del 4.2%. Muchas empresas están desesperadas por encontrar trabajadores y la inmigración se los proporciona. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, los trabajadores nacidos en el extranjero representan menos del 19% de los trabajadores empleados en Estados Unidos en 2023, pero significaron casi el 24% de los empleos en la preparación y el servicio de alimentos y el 38% de los empleos en la agricultura, pesca y silvicultura. Es muy claro para mí que la gente que impulsa estas redadas que tienen como objetivo granjas, corrales de engorde y lecherías no tienen ni idea de cómo operan las granjas, dijo el martes Matt Teagarden, director general de la Kansas Livestock Association, Asociación Ganadera de Kansas, durante una conferencia de prensa virtual. Thorsten Slock, economista jefe de Apoyo Global Management, una firma de inversión y asesoría financiera para individuos y empresas, estimó en enero que los trabajadores indocumentados representan el 13% de los empleos agrícolas en Estados Unidos y el 7% de los empleos en el sector de la hostelería como hoteles, restaurantes y bares. El Pew Research Center, un centro de investigación con sede en Washington que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas de Estados Unidos y el mundo, encontró el año pasado que el 75% de los votantes registrados en Estados Unidos, incluido el 59% de los partidarios de Trump, coincidieron en que los inmigrantes indocumentados ocupan en su mayoría empleos que los ciudadanos estadounidenses no quieren. Y la afluencia de inmigrantes en 2022 y 2023 permitió a Estados Unidos superar un brote inflacionario sin caer en recesión. Anteriormente, los economistas estimaban que los empleadores estadounidenses no podían añadir más de 100,000 empleos al mes sin sobrecalentar la economía y disparar la inflación. Pero los economistas Wendy Edelberg y Tara Watson de la Brookings Institution, una organización sin fines de lucro, dijo que calcularon que debido a la llegada de inmigrantes, el crecimiento mensual del empleo podría alcanzar entre 160,000 y 200,000 sin ejercer una presión alcista sobre los precios. Ahora, los planes de deportación de Trump y la incertidumbre que los rodea lastran las empresas y la economía. La realidad es que una parte importante de nuestra industria depende de la mano de obra migrante, inmigrante, personas cualificadas y trabajadoras que han formado parte de nuestra fuerza laboral durante años. Cuando hay redadas o represiones repentinas, se retrasan los plazos, se incrementan los costos y se dificulta la planificación anticipada, explicó Patrick Murphy, excongresista demócrata y actual director de inversiones de Coastal Construction, una empresa constructora de Florida. No tenemos la certeza de un mes para otro de cuáles van a ser las reglas ni de cómo se aplicarán. Esa incertidumbre dificulta mucho la operación de un negocio con visión a futuro. Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la Congressional Budget Office, Oficina de Presupuesto del Congreso, o CBO por sus siglas en inglés, y actual presidente del grupo conservador de expertos American Action Forum, Foro Estadounidense de Acción, añade, el ICE ha detenido a personas que se encuentran aquí con permiso, así que ahora los inmigrantes legales tienen miedo de ir a trabajar. Todo esto va en contra de otros objetivos económicos que pueda tener el gobierno. La política migratoria y la política económica no se están alineando en absoluto. Nota de la Associated Press, y pues nada más se enfoca en el impacto económico, pero pues tenemos que hablar también del impacto humano que esto está teniendo en las comunidades migrantes que están sufriendo el flagelo de las redadas. Esta mañana, agentes de ICE llegaron a Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada. El partido de esta noche se jugará según lo programado, informó el equipo en redes sociales. Los Dodgers están pautados a enfrentarse a los San Diego Padres en el cuarto duelo de la serie este jueves. Una de las posibles razones de la presencia de agentes de ICE es para requisar a trabajadores de Dodger Stadium que ingresan con múltiples horas antes del juego. Ambos son los equipos que tienen mayor promedio de fanáticos por juego. El Dodger Stadium tiene un promedio de 50,655 fanáticos por juego en 2025. En uno de los videos compartidos en redes sociales, funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles escoltaron fuera del recinto deportivo a los funcionarios de migración cuando restan menos de 7 horas para el juego. De acuerdo al reporte de Jack Harris, los Dodgers anunciarían este jueves un plan para brindar asistencia a las comunidades migrantes en Los Ángeles. El pasado domingo, Kike Hernández, pelotero de los Dodgers, compartió una imagen denunciando la situación y el maltrato a migrantes en Los Ángeles. Este es mi segundo hogar y no soporto ver cómo nuestra comunidad es violada, discriminada, abusada y destrozada. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos, escribió el jugador. Inmigrantes detenidos en las recientes redadas en Los Ángeles han pasado más de una semana con la misma ropa con la que llegaron a la cárcel migratoria de Adelanto, donde tampoco se les ha permitido comunicarse con sus abogados o familias, denunció este martes un grupo de congresistas que visitó la cárcel. Los representantes a la Cámara por California, Judy Chu, Linda Sánchez, Mark Tacano, Sidney Kamlager, Dove y Luz Rivas, lograron ingresar al centro de detención de Adelanto, notorio por denuncias de poner en riesgo la salud de los inmigrantes bajo custodia. Según los congresistas, todos demócratas, las condiciones a las que se enfrentan los 1,100 inmigrantes actualmente en este centro, ubicado a unos 150 kilómetros al noreste de Los Ángeles, son preocupantes. Esta es una nota de La Opinión. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos realizó un operativo el pasado lunes por la mañana en el estacionamiento de un Home Depot ubicado en Upland, California, enfocándose en jornaleros indocumentados. La acción va en sintonía con la reciente declaración del presidente norteamericano Donald Trump, quien ordenó que los estados y ciudades demócratas deben alcanzar las cuotas de detenciones de migración. Varios jornaleros en el estacionamiento de un Home Depot y una mujer, la cual no quiso revelar su identidad por temor a consecuencias, indicaron haber grabado un video que muestra un breve intercambio que tuvo con agentes federales, lo que llevó a los funcionarios a retirarse del lugar. Una muchacha latina, una mujer, pudo correr a la migra gritándoles afuera del Home Depot y eso pudo ofrecerles un poco de tiempo a unos compañeros, expresó Alexis Teodoro, director de Derechos Laborales del Centro Jornaleros de Pomona. De acuerdo con el medio NBC Los Ángeles, los testigos identificaron cerca de 20 agentes federales en el estacionamiento de la cadena de productos de mejoras para el hogar, para comenzar con las redadas y detención de migrantes. Llegué a las 5:30 de la mañana, había unos 20 agentes aquí. Se organizaron y fueron a encontrarse con más efectivos en otro lugar, comentó uno de los testigos en conversación con el medio citado. Por su parte, Teodoro precisó que los agentes buscaban detener a los trabajadores presentes en la zona. Sin embargo, varios ciudadanos lograron distraerlos para darles tiempo a los migrantes de escapar del sitio y resguardarse. Un par de vehículos sin identificación estaban aquí tratando de llevarse a los jornaleros. Los ciudadanos estadounidenses estaban allí y preguntaron, «Oye, contrátame para trabajar». Eso permitió que algunos se escaparan, comentó Teodoro sobre el apoyo de los ciudadanos americanos para evitar las detenciones. La acción por parte de los ciudadanos nacionales frustró a los agentes federales y no lograron su cometido de llevar a ningún trabajador en el Home Depot. Sin embargo, Teodoro les recomendó a los residentes grabar cualquier redada u operación migratoria. Estas redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el Home Depot surgieron después que Trump solicitara intensificar las detenciones en Los Ángeles, Chicago y Nueva York por sus vínculos con el Partido Demócrata. Nota de La Opinión. Líderes religiosos y defensores de inmigrantes acusaron acciones de oficiales de inmigración y control de aduanas ICE contra inmigrantes que se dedican a la agricultura en el Valle de Coachella. Hoy nuestra comunidad de trabajadores agrícolas, antes considerados esenciales, vivió una mañana de terror, indicaron en un comunicado de emergencia. La presencia de la patrulla fronteriza ICE y camiones militares cerca de los campos sembró el pánico entre las familias que ya vivían con el temor constante de ser separadas, deportadas y sufrir violencia institucional. Agregaron que tienen reportes de trabajadores que están escondidos ante el amago de ser arrestados por agentes migratorios, quienes han intensificado acciones en California. A medida que las temperaturas alcanzan los 45 grados centígrados en el Valle de Coachella, recibimos informes alarmantes. Los trabajadores agrícolas siguen escondidos entre los cultivos, demasiado asustados para salir incluso en busca de agua o refugio, arriesgando sus vidas por deshidratación o insolación, indicaron, ningún ser humano debería tener que elegir entre el miedo y la supervivencia. La alerta fue emitida por congregaciones del interior unidas por el cambio ICUC en inglés y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Meca. Voluntarios del ICUC y la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Meca están organizando brigadas de registro en el campo, indica el reporte. Estamos proporcionando agua fría, alimentos y distribuyendo tarjetas bilingües de Conoce Tus Derechos a quienes se esconden. Los activistas también documentan abusos para presentar las quejas correspondientes contra oficiales, se indicó. Los grupos religiosos tienen tres exigencias para las autoridades federales: que cesen de inmediato de las redadas y el acoso a los trabajadores, ayudar a proteger de manera urgente a las personas contra el calor extremo, sombra, agua, descanso pagados. Por último, que las autoridades prioricen la vida sobre la criminalización de los inmigrantes. Hacemos un llamado a más organizaciones, líderes religiosos y medios de comunicación para que divulguen esta injusticia. Los trabajadores agrícolas alimentan a millones. Es hora de que este país les devuelva la dignidad, indican los grupos religiosos. Las redadas de ICE y otros agentes federales que apoyan sus acciones fueron retomadas en granjas, restaurantes, hoteles y otros espacios de trabajo luego de que el presidente Donald Trump levantara una pausa provisional tras impactos económicos en varios sectores por la detención de cualquier indocumentado. Esta es una nota de La Opinión. Levantaré mi casa ahí. ahí donde yo he nacido. Levantaré mi casa en mi país tan querido. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela por el mar y aquella hacia mi destino. Vuela por el mar y aquella hacia mi destino. Abogada del condado de Orange dice que fue detenida enredada de ICE en Parque de Santa Ana. La abogada de Newport Beach, Heidi Plummer, afirma que la esposaron y la llevaron a un centro de procesamiento de ICE durante un operativo el fin de semana en Santa Ana, a pesar de su ciudadanía estadounidense y su función legal pública. No hubo ninguna advertencia, ni ton ni son, afirma. La abogada del condado de Orange, Heidi Plummer, ciudadana estadounidense, dijo que estaba caminando por el Parque Centenario en Santa Ana el sábado cuando fue detenida por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que realizaban un operativo en el área. Plummer, cofundadora de Buck and Plummer, abogada en Newport Beach, dijo que había ido al parque para despejarse tras asistir al funeral de un familiar. Fue allí donde fue detenida durante una redada de agentes de ICE. Llevo viviendo aquí unos 50 años, he vivido guerras de pandillas, he pasado por todo tipo de cosas y nunca me había sentido tan insegura como el sábado, dijo Plummer el miércoles. Suelo ir al parque a caminar para despejar la mente. Salí de casa y estaba caminando sin hacer nada, cuando de repente un grupo de camionetas de ICE se detuvo y realizó una redada en el parque y me vi envuelto en eso. Plummer, abogada de sucesiones, dijo que comenzó a aconsejar a otras personas en el parque para que ejercieran sus derechos. Empecé a decirles a la gente a mi alrededor en español, no respondan preguntas, pidan un abogado. Soy mitad ecuatoriana, pero parezco más blanca que cualquiera otra cosa y mi nombre es muy estadounidense. No parezco mexicana, no parezco asiática, no parezco nada más que una chica de pelo y ojos castaños paseando por el parque. Plummer no es el primer abogado de California que se ve afectada por acciones policiales vinculadas a la aplicación de la ley migratoria. Kearney Liss, abogada litigante de 31 años de Leaf Cabracer, Hyman y Bernstein en San Francisco, resultó herida durante una protesta anterior por las detenciones de ICE. En declaraciones al New York Times, Liz afirmó que la policía la empujó contra una boca de incendios y la golpeó 3 veces con una porra durante la manifestación. Señaló que una protesta anterior a la que asistieron abogados con traje no había provocado respuesta policial. Según Plummer, los agentes de ICE reaccionaron negativamente a su intervención. Me esposaron y metieron en un vehículo con varias mujeres más. Separaron a los niños de sus familias. A los hombres los metieron en vehículos separados y prácticamente nos llevaron a todos a la estación de ICE en Santa Ana. Nos metieron en una habitación y yo les repetía a las otras mujeres, no respondan preguntas, tienen derechos, pidan un abogado. Los agentes me pidieron mi identificación y se la di. Estuve en esa sala de detención durante aproximadamente 1 hora y media antes de que vinieran y me dijeran que era libre de irme y encontrar mi propio camino a casa. Fue lo más extraño del mundo, el miedo que reinaba en la habitación. No sabía qué me iba a pasar. No sabía si iba a acabar en algún tipo de detención donde tuviera que llamar a un abogado o hacer esto o aquello. Desde luego no me procesaron de ninguna manera, me detuvieron, dijo. El presidente Donald J. Trump se ha comprometido a implementar la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. En los primeros meses de su segundo mandato, su administración ya ha deportado a más de 100,000 personas, una cifra menor a la de los últimos meses de la administración Biden y muy inferior a la cuota que, según se informa, se impuso la propia administración Trump. Esto, según se informa, ha provocado que las autoridades de inmigración realicen más redadas en lugares de trabajo y espacios públicos. El servicio de ICE no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. Ni DHS. La abogada de Newport Beach, Frances Pritzia, amiga de Plummer, dijo que el incidente generó profundas preocupaciones. Heidi reside desde hace mucho tiempo en el condado de Orange y es un miembro muy conectada y participativa de nuestra comunidad de bares de abogados. Fue detenida, arrestada y trasladada a un centro de procesamiento de ICE, dijo Pritzia. Esto es aterrador para cualquiera y recuerda tristemente las actividades durante la ley marcial en Filipinas, las tácticas de la Gestapo de la Alemania nazi y cualquier genocidio a lo largo de la historia. Nadie está a salvo. Necesitamos despertar y aceptar la realidad del país en el que vivimos. Plummer dijo que cree que la operación se dirigió indiscriminadamente a familias transeúntes sin justificación legal ni debido proceso. Estoy ahí fuera haciendo lo que puedo, asegurándome de que la gente conozca sus derechos. Ya saben, las leyes deben cumplirse, dijo Plummer. Existe el Estado de Derecho, pero esto no lo es. Esto es degradante, humillante. No soy de las que se meten problemas con la ley. No hubo protestas ni perturbaciones de paz. Había familias y personas que seguían con su vida cotidiana y simplemente se veían arrancadas de ella. California se ha declarado estado santuario, lo que significa que las autoridades locales tienen prohibido colaborar con las autoridades federales de inmigración. Para eludir esta ley, el fiscal federal Bill Esaley lanzó la operación Angel Guardian, que permite a las autoridades federales analizar diariamente bases de datos criminales para identificar a inmigrantes indocumentados arrestados en cárceles estatales y acusarlos de delitos graves relacionados con el reingreso. Esaley ha afirmado que incluso los peores delincuentes extranjeros bajo custodia estatal suelen ser liberados en la comunidad debido a las políticas de California como estado santuario. Estas leyes prácticamente invalidan las órdenes federales de detención migratorias. Se acabó la época de dar vía libre a los delincuentes extranjeros ilegales, dijo, y si bien California puede estar actualmente ignorando las órdenes de detención, no puedo ignorar las órdenes de arresto federales, declaró Esaley. Plummer dijo que los agentes nunca mencionaron una orden judicial el sábado. Dijo, no hubo ninguna advertencia, ni lógica. Esto no es un lugar donde se juntan delincuentes. Simplemente llegaron y no mencionaron ninguna orden judicial, dijo. Su objetivo era meter a la mayor cantidad de gente posible en sus camionetas e irse. Actuar primero, preguntar después y que no les importaran las consecuencias. Plummer, quien se desempeña como vicepresidenta de Orange County Women Lawyers y copresidenta de Unity Bar, dijo que su papel público no parecía protegerla de la redada. No soy cualquiera, soy una persona muy pública y no les importó. Me recogieron y me esposaron. Y la verdad es que no tengo ni idea de por qué. Esta es una nota de Daily Journal. Residentes de Santa Ana exigen la renuncia de la alcaldesa, alegando la débil respuesta a las redadas de ICE y las protestas. Nota de Hossam El Attar y Spencer Custodio de Voice of OC. Cientos de residentes de Santa Ana acudieron al ayuntamiento el martes por la noche, criticando duramente la respuesta de los líderes municipales a las recientes redadas de ICE, la ocupación del centro por la Guardia Nacional y la gestión de las protestas resultantes por parte del Departamento de Policía. Exigieron en numerosas ocasiones la renuncia o destitución de la alcaldesa Valerie Amezcua. Durante la reunión del Consejo Municipal del martes por la noche, se afirmó que Amezcua ha ejercido un liderazgo tóxico en la ciudad durante un periodo de crisis, mientras las comunidades se recuperan de las redadas federales de inmigración. El intenso escrutinio contra la alcaldesa se produce después de que se publicara un comunicado en redes sociales cuestionando la inutilidad de las protestas, calificándolas, cito, dijo, de violencia pura y de destrucción de la propiedad y de la ciudad. Y también acusó a algunos miembros del Consejo Municipal y a un supervisor del condado de tolerar la destrucción a pesar de que no se reportaron daños importantes. Tras el comunicado, reafirmó sus dudas en una entrevista con ABC7 sobre el cambio que las protestas traerán en la ciudad. El martes marcó la primera vez que los residentes tuvieron un foro público para expresar sus opiniones al Departamento de Policía y a Amezcua, cuyas campañas a la alcaldía fueron financiadas en gran medida por el Sindicato de la Policía de la Ciudad, un interés que Amezcua elogia abrumadamente como ningún otro departamento de la ciudad desde la tribuna del gobierno. Más de 100 residentes y todos menos dos oradores discreparon con el liderazgo de Amezcua. Se pronunciaron durante aproximadamente 5 horas durante el comentario público y prácticamente todos los oradores también criticaron al Departamento de Policía, afirmando que los agentes respondieron con demasiada agresividad a las protestas, disparando balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes en una ciudad donde más del 75% de los residentes son latinos. Muchos también exigieron la renuncia de Amezcua en medio de los crecientes rumores de una revocatoria. Y aquí hay una cita, dice: no vamos a esperar a que termine su mandato para verte salir del consejo. Santana recordará tu complacencia cuando más te necesitábamos, cuando más necesitábamos un liderazgo audaz, dijo la residente Mía Verdín en la reunión del martes. Te elegimos y sin duda te echaremos. Tras horas de comentarios públicos, Amezcua afirmó que no apoya a ICE y que no quiere a la Guardia Nacional en la ciudad, pero que no puede obligarlos a irse. Y dijo, y cito: nada que pueda decir les quitará el miedo y lamento mucho que todos nos sintamos así en nuestra ciudad, pero como alcaldesa estoy respondiendo, dijo. Amezcua, quien fue abucheada al entrar a la reunión, dijo que también tiene que proteger a su familia. Y dijo, y cito: hoy alguien asaltó mi casa con la intención de hacerle daño a mi familia. Además de todo lo demás, vinieron a mi casa hoy, no salieron a protestar pacíficamente, no vinieron a gritarme, lo cual hubiera preferido. Vinieron a mi casa donde está mi familia, dijo. Y no quiero que entren a su casa y saquen a su familia, y tampoco quiero que nadie en mi casa resulte herido. Y la portavoz de la policía de Santa Ana, Natalie García, no respondió a preguntas sobre el incidente que Amezcua describió vagamente en su casa. Amezcua fue reelegida como alcaldesa con aproximadamente el 60% de los votos, o aproximadamente 45,000 en las elecciones de noviembre del año pasado. La Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana gastó más de 130,000 en su campaña el año pasado. Ningún orador de los presentes el martes por la noche habló a favor de Amezcua, una funcionaria electa que a menudo se autodenomina la alcaldesa del pueblo, y solo dos la defendieron por Zoom. La reunión del martes se produce después de que la mayoría de los concejales de Santa Ana votaran hace casi 2 años a favor de pagar discretamente a la ex administradora municipal Christine Reich más de $600,000 después de que Reich alegara que funcionarios electos la presionaron para aumentar el salario y la pensión del ex presidente del sindicato policial, Gary Serrano. La salida de Rich se produjo semanas después de que el ex jefe de policía, David Valentín, anunciara su retiro en una carta, aparentemente señalando el alcance político del sindicato policial sobre el ayuntamiento, un grupo que habitualmente gasta grandes cantidades en las elecciones locales. El jefe de policía, Robert Rodríguez, y el administrador municipal Álvaro Núñez fueron nombrados como sus reemplazos permanentes tras ocupar los cargos de forma interina. Los residentes también criticaron duramente los recientes comentarios de Amezcua en redes sociales. Su entrevista en ABC7 la semana pasada, también recibió mucha atención cuando dijo: "No me interesan las fotos, no voy a levantarme, levantar el brazo y hacer mi gesto chicano de saludo, ya saben, solo porque me haga quedar bien". Sus recientes declaraciones públicas para justificar su ausencia, para defender su indiferencia a lo que yo llamo oposición, no solo son decepcionantes, son dolorosas, dijo el rapero Jay Tag, residente de Santa Ana, en la reunión. Esto demuestra una clara desconexión entre usted y las experiencias vividas de las personas a las que se supone debe servir en una ciudad que usted llama santuario. Ha descartado la idea de que apoyar a su gente es una especie de gesto chicano de apoyo sin sentido. Tag fue reconocido por la ciudad por sus contribuciones a la comunidad, y el martes informó a los funcionarios que devolvería el reconocimiento porque lleva la firma de Amezcua. Y al mismo tiempo, muchos agradecieron al supervisor del condado de Orange, Vicente Sarmiento, al concejal Vázquez, así como a los concejales López y Hernández, que son candidatos a la Asamblea Estatal, por asistir a las protestas la semana pasada y alzar la voz. Es el tipo de liderazgo y apoyo que, según muchos, no proviene del alcalde de una ciudad santuario, cuando agentes federales detienen a personas en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y en los juzgados de inmigración. Nosotros, la comunidad, hemos dado un paso al frente, dijo la residenta Fátima Calderón en la reunión del martes. Dice: "Hemos hecho lo que los líderes de esta ciudad se negaron a hacer, proteger a su gente, y usted, alcalde Amezcua, no ha hecho nada. Ha observado nuestro dolor desde su posición de poder y ha permanecido en silencio, sabiendo que somos esenciales para la ciudad". Nota del Voice of OC, Julie Leopold, también contribuyó a la información de este artículo. Gas lacrimógeno y gas pimienta, denunciando la respuesta policial. Decenas de residentes también criticaron la respuesta del Departamento de Policía a las protestas contra el ICE, afirmando que los agentes son habitualmente hostiles con los residentes. Nota de Voice of OC. De acuerdo a Búlmaro Vicente, que es director de políticas de Chispa, que es una organización local sin fines de lucro, en la reunión del ayuntamiento del martes, el Departamento de Policía de Santa Ana afirma que no aplicará las redadas del ICE, pero que escoltará al ICE hacia y desde el juzgado como si nada, dijo Búlmaro Vicente. Eso no es neutralidad, eso es colaboración. La situación se ha vuelto tan tensa que la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, envió una carta al jefe de policía, Robert Rodríguez, el viernes pasado, exigiendo al Departamento de Policía que detenga lo que la ACLU considera un uso ilegal de balas de goma y gas pimienta contra los manifestantes. En un comunicado de prensa previo a la reunión, los oficiales de policía afirmaron que sus agentes actuaron conforme a la ley y respondieron a personas que presuntamente les arrojaron objetos, incluyendo fuegos artificiales, a los agentes. En la reunión, el concejal Jonathan Hernández fue uno de los pocos funcionarios electos que criticó la respuesta del Departamento de Policía de Santa Ana a los manifestantes. Y cito, y dijo: "La violencia de la que se habla fue infligida por nuestro propio Departamento de Policía", declaró Hernández en la reunión del martes del concilio. Dice, y cito: "Vi al Departamento de Policía de Santa Ana utilizar esas mismas tácticas. Disparaban gas lacrimógeno en la dirección en la que querían que la gente huyera, y si te dabas la espalda, te disparaban. Todavía tengo los moretones en la espalda de los 8 disparos que me hicieron mis propios oficiales. Tengo todavía los agujeros en mi camisa negra". Hernández, quien se postula para la Asamblea Estatal, instó a los funcionarios a revisar la política de uso de equipo militar de la ciudad y solicitó información sobre cuántos proyectiles no letales y agentes químicos se dispararon y arrojaron contra los manifestantes. Y dijo, y cito, están usando proyectiles, agentes químicos, no se limitan a balas de goma, bolas de pimienta y gas lacrimógeno. Están violando la ley estatal, dijo. También afirmó que los agentes de policía lo han insultado. Dice, he visto agentes decirme que me joda y he visto a un agente en esta sala decirme que no soy yo y está sentado aquí mismo. Eso es una amenaza, lo tomo muy en serio, dijo Hernández. Minutos antes de que comenzara la reunión, un grupo de policías esposaron a una mujer que entró en la sala de reuniones preguntando por qué no se dejaba entrar a más personas si había sillas vacías. La portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, Natalie García, no respondió a las preguntas sobre si la mujer fue acusada ni sobre qué sucedió después de su detención. El portavoz de la policía, Paul Ekins, remitió preguntas similares a García. Y el silencio del departamento coincidió con el enfoque adoptado durante la semana cuando los funcionarios municipales no respondieron a las solicitudes de los medios de comunicación sobre la respuesta policial ni a qué hora se emitieron las órdenes de dispersión. Muchos residentes presentes en la reunión del martes, durante los comentarios públicos, exigieron la liberación de la mujer detenida en la reunión del consejo, incluido el concejal Hernández. También el concejal Ben Vázquez afirmó que el consejo municipal necesita replantear las políticas del departamento de policía. Igual la concejal Jessy López también se postula a la Asamblea Estatal, cuestionó el uso de la policía contra los manifestantes y cómo la ciudad protegerá el derecho de la gente a protestar. El jefe de policía, Robert Rodríguez, confirmó públicamente en la sesión del Consejo del martes que los agentes utilizaron porras de goma, lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de pimienta contra los manifestantes. Los residentes también exigieron a Mezcua, al Consejo, que aborden el problema del uso y disparos de gases lacrimógenos y balas de pimienta por parte de la policía contra los manifestantes. La reunión del martes se celebra 2 semanas después de que los miembros del Consejo Municipal votaran por unanimidad para aprobar el presupuesto del próximo año, en el que el 38% del Fondo General, que es de 161 millones, se destinará al Departamento de Policía. Nota de Voice of OC, la voz del condado de Orange. Me llamo Alejandra Vargas y mi tienda es Vice Boutique. En el fin de semana, cuando había manifestaciones aquí enfrente de la tienda, todo estaba calmado y cuando llegamos, fue la manifestación el sábado y nos fuimos temprano, como a las 8, se veía todo bien, todo pacífico y cuando llegamos el domingo estábamos confundidos cuando vimos la ventana porque dijimos qué pasó, se vea todo muy bien y miramos las cámaras y vimos que fue la policía, vimos que tenía lo que usan para disparar con una bolsita con metal adentro, todo aquí adentro en la tienda, arriba de toda la ropa de las monas que tenemos y pues estábamos muy confundidos en qué pasó y ya viendo todo vimos que yo creo que fue muy, no fue necesario usar tanta fuerza a las personas que estaban protestando porque Pues sí, entiendo que es tarde y están haciendo su trabajo la policía, pero no siento que fue necesario la fuerza que usaron, porque pues ya vieron que sí puede causar mucho daño en no las personas, pero también en los negocios, por si algo se cae o lo que vieron, algo se puede romper. Fue muy mal, yo creo, usar tanta fuerza. ¿Y qué ha pasado al respecto? ¿Ha habido un seguimiento? Lo bueno es que los oficiales de la ciudad vieron todo lo que estábamos poniendo en las redes sociales, y ese mismo día, el domingo, vino alguien de la ciudad y los dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a ayudar a agarrar la información necesaria para que les ayuden y lo hagan pronto, porque pues nosotros teníamos miedo que íbamos a tener que pues invertir el dinero en gastar, ya que las ventas están bien bajas, y tener que dar unos $2,000 del dinero que no tenemos, y luego esperar a que la ciudad nos recompensa. Y pues lo bueno es que dijeron que nos van a ayudar inmediatamente, y aquí está alguien ahorita ya haciendo las medidas para agarrar un nuevo espejo. Supe que había la junta de la ciudad, y mire, muchos amigos y muchos clientes allí, me dijeron muchas cosas, y pues quiero primero decir muchas gracias a todas las personas que mencionaron nuestra tienda. Había como varias gente que dijeron que lo que pasó, y pues muchas gracias a ellos por pues dar luz de lo que está pasando, que está afectando la tienda aquí. Pero sé que había una muchacha que quería entrar y le estaban diciendo que no había asientos, pero sí había, y pues la policía estaba usando otra vez fuerza necesaria que no ocupaban hacer, y la ponieron al piso. Vi los videos y creo que no estaba bien eso. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Sí, quisiera suplicarles y decirles con todo el corazón que por favor vengan a la 4 si pueden, si no tienen miedo, y si pues les tema salir, tenemos nuestra tienda online. Si ocupan ayuda en decir algo a la comunidad, tenemos un seguimiento que podemos a decirle a la gente si hay algo que ocupan o algo, nomás nos pueden mandar mensaje. Y ahorita estamos haciendo un evento este fin de semana para recordar, ¿cómo se dice? Recuperate o agarrar. Recordar. Ajá, recordar fondos que vamos a estar donando a las familias que han sido impactadas por ICE. Vamos a hacer un taller de pintar aquí en las tiendas el sábado y domingo. Si quieren llegar, los esperamos aquí. ¿Puedes recordar la dirección de la...? Sí, la dirección es 208 West 4th Street, Santa Ana, California, 92701. A continuación, la respuesta de los concejales del Ayuntamiento de Santa Ana respecto a las redadas federales de inmigración, la presencia de la policía y la respuesta de la ciudad. Nota The Voice of OC, la voz del condado de Orange. Y tras 5 horas de comentarios públicos, algunos concejales instaron a los residentes a unirse en solidaridad y a no señalar con el dedo. Algunos concejales dijeron que tienen las manos atadas en lo que respecta a las redadas federales de inmigración y la presencia de la Guardia Nacional. El concejal Phil Becerra, cuya campaña para el consejo también recibió una importante financiación del sindicato de policía, afirmó que las redadas de ICE son crueles, pero que la ciudad no puede detenerlas y que los funcionarios deben unirse. Y cito, Ha habido muchas disputas en esta reunión, se han señalado con el dedo a muchos, pero creo que nuestra comunidad nos necesita más que nunca, dijo. Podemos gritarle a la alcaldesa, a otros concejales, dijo Becerra, pero al final no somos nosotros quienes le pedimos a Lais que esté aquí. También el concejal David Peñalosa, quien se postula para la Asamblea Estatal y cuya campaña para el Consejo fue financiada en gran medida por el Sindicato de la Policía también, dijo y hizo eco de Becerra y de Amezcua que no había nada que pudieran hacer para expulsar a ICE y a la Guardia Nacional de la ciudad. El concejal Benjamín Vázquez calificó a ICE como un fracaso bipartidista que debe ser abolido y dijo, ICE está siendo utilizado como una herramienta de poder autoritario y exigió a la ciudad que presente una solicitud a ICE amparada en la Ley de Libertad de Información para obtener detalles sobre quiénes están detenidos, por qué y dónde se encuentran. El concejal López dijo que la separación de familias y las redadas migratorias se producen como resultado de la discriminación racial y detalló cómo sus propios padres huyeron de El Salvador en medio de una guerra civil. Y dijo, y cito, por eso rechazamos la guerra y la ocupación y por eso están viendo la enérgica respuesta de nuestra comunidad que han presenciado durante los últimos 9 días, dijo. Y además agregó, Jessy López, exigimos que ICE se retire de nuestros vecindarios. Entendemos que no se van a ir simplemente, sino que además entendemos que tenemos que alzar la voz y oponernos a esta administración. Y agregó que los negocios del centro están perdiendo clientes debido a la presencia de la Guardia Nacional y que la gente seguirá protestando contra las redadas de inmigración. Y agregó, deberían ejercer su derecho constitucional a expresar su disidencia política, porque no sé cuánto tiempo más los vamos a tener, dijo. Esa es la realidad de la situación. Y la concejal Thai Viet Pan, que es inmigrante, también afirmó que la ciudad no tiene la autoridad para expulsar a ICE ni a la Guardia Nacional de Santa Ana, pero que los concejales y la policía municipal podrían hacerlo mejor y que el gobierno federal es responsable. Y dijo, y cito, lo que podemos hacer es apoyar a nuestros legisladores que luchan por expulsarlos, dijo en la reunión. Es el gobierno federal, esta administración quien está separando a las familias. Esta administración opera con crueldad y a esta administración no le importan nuestras familias ni nuestras comunidades. Nota de Voice of OC. Que según quieren deportar a toda la raza trabajadora y les hicimos este corrido, compa Kevin. Para que le pongan oído, dice más o menos así, compadre. Años tengo trabajando de este lado, buscando el mentado sueño americano. Los gringos aquí ya no nos quieren, que según les estorbamos. Se menciona mucho en los noticieros, traen muchos mitotes esos del gobierno. Resulta ya quieren deportarme, en eso no estamos de acuerdo. Resulta que por ser inmigrante, mi valor es insignificante. Si supieran lo que batallamos para salir adelante. Ya con día salimos a chambear, no creo que a nadie le hagamos mal. Ya quisiera verlos trabajando como lo hace este ilegal. ¿Y qué culpa tenemos nosotros los inmigrantes por querer buscar nuestros sueños? ¡Ánimo, mi gente! Y no se me raje. Y así suena lo de la Norte, compa Jesús Méndez. ¡Puro elegante récord, mi viejo! ¡Ay, ay, ay! nada le pueda faltar. Se murió mi madre y a mi padre, espero volverlo a mirar. Canto por mi gente, no se vayan a agüitar, que Diosito es grande y de esta ley nos va a salvar. Nomás acuérdense de Florida, nos volvieron a ocupar. Resulta que por ser inmigrante mi valor es insignificante. Si supieran lo que hemos sufrido para salir adelante. Día con día salimos a chambear, no creo que a nadie le hagamos mal. Ya quisiera verlos trabajando como lo hace este ilegal. Bueno, y gracias por enviarnos este mensaje de la colaboración entre Radio Bilingüe y la Cruz Roja Americana, los residentes y trabajadores hispanos hablantes afectados por los incendios de Los Ángeles comparten sus historias. Radio Bilingüe destaca las voces de la comunidad, su resiliencia y su recuperación. Radio Bilingüe, la red latina en la radio pública, ha estado ofreciendo programación de respuesta rápida para llegar a las comunidades hispanohablantes afectadas por los incendios de Palisades y Eaton, gracias a una beca de $300,000 de la Cruz Roja Americana. Esta va a formar una colaboración que ya se inició en enero y que apoya una serie radiofónica especial en dos partes que ofrece recursos para la recuperación, así como las voces de residentes, trabajadores y familias que luchan en las zonas de los incendios de Eaton y Palisades y en las áreas periféricas donde miles de personas han perdido empleos y viviendas. Esta cobertura especial también se centra en los problemas de salud y seguridad de los trabajadores que participan en las tareas de limpieza y reconstrucción de las zonas donde hay muchos escombros tóxicos y contaminación de plomo. También se centra en la escasez de vivienda accesible para las personas desplazadas y en las implicaciones para la salud mental y el apoyo a las víctimas. Hugo Morales, que es el codirector ejecutivo de Radio Bilingüe, dice, y cito, agradecemos y elogiamos enormemente a la Cruz Roja Americana por reconocer esta necesidad crítica de alcance especializado a los miles de hispanohablantes de bajos ingresos afectados por estas terribles tragedias. Dice, y nos honra el poder asociarnos una vez más con la Cruz Roja Americana para resaltar el papel central de los latinos en la prevención de desastres y la resiliencia para el futuro. ¿No? Y acerca de Radio Bilingüe, esta es la principal productora de contenidos en español del sistema de radio pública del país y ofrece noticias, información y programación cultural en sus propias 30 emisoras de radio en California y el suroeste, 75 emisoras afiliadas en todo el país y live stream, además de audio a la carta en radiobilingüe.org. Gracias, gracias por enviar esta información. Y los eventos de Juneteenth se centran en la resiliencia. Nota del Register del Condado de Orange. Con los esfuerzos de la administración de Trump por recortar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno y en la educación superior, así como la eliminación de las historias de personas marginadas, incluidos los líderes afroamericanos a lo largo de la historia, de los sitios web federales, a muchos les preocupa que el futuro de Juneteenth sea incierto también. Mientras miles de miembros de la comunidad afroamericana y aliados en todo el sur de California honran el Juneteenth, muchos dicen que la celebración de este año ha adquirido un tono diferente, uno de resiliencia. Habría que recordar que Juneteenth conmemora el fin formal de la esclavitud después de la Guerra Civil, cuando los últimos esclavos en Galveston, Texas, fueron notificados de su libertad el 19 de junio de 1865, más de 2 años después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación en 1863. El 19 de junio marca una celebración de la libertad, el patrimonio cultural y las contribuciones de la comunidad afroamericana a los Estados Unidos, y se convirtió en un feriado reconocido a nivel federal en 2021. En febrero, el presidente Trump conmemoró el mes de la historia negra en la Casa Blanca sin mencionar su cruzada contra el DEI, que ha calificado repetidamente los programas de DEI como, cito, para él, discriminación. Líderes comunitarios a través del país reflexionaron sobre el legado de Juneteenth, celebrado durante décadas, mucho antes de convertirse en un día festivo, y dijeron que este espíritu no desaparecerá, sin importar quién esté en el cargo. Aquí hay una cita, dice, durante más de 150 años las familias y comunidades afroamericanas mantuvieron vivo el Juneteenth, incluso cuando los libros de texto y los calendarios federales lo ignoraron, declaró Green Harris, presidente de Race Forward, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. Juneteenth, dijo, se convirtió en una fuerza cultural y política, no porque el gobierno lo reconociera oficialmente, sino porque contamos con nuestra historia. Intentaron silenciarnos, pero aún así la contamos. Nota del Register del Condado de Orange. For you.